las comunidades cordilleranas organizadas de Argentina y Chile denunciaron como ilegal la iniciativa y sin licencia social para operar. La denuncia es un símbolo de las luchas sociales contra la megaminería contaminante en la región. Junio mostró la cara más retrógrada de América Latina. El mes se despertó con la represión del ejército y la policía peruana a comunidades amazónicas en Bagua. La represión mató al menos a 9 indígenas. En los enfrentamientos posteriores fueron muertos 24 policías, según las cifras oficiales. La represión fue la respuesta del gobierno de Alan García a las exigencias de los nativos por la derogación de decretos lesivos para el ambiente amazónico. Los nativos de aquí de la Amazonía están luchando contra algunos decretos legislativos anticonstitucionales, porque según un acuerdo con la OIT, todo decreto que se apruebe que tenga relación con la Amazonía debe ser consultado previamente por los nativos. Entonces se han dado una serie de decretos legislativos con los cuales se va a concesionar las tierras de la Amazonía a empresas petroleras, mineras, madereras, según dicen los nativos, y que esto les perjudicaría. Entonces, durante 2 meses han estado en huelga pidiendo de que se resuelva su problema, que se debata en el Congreso, ¿no? Y casi durante 10 días han mantenido capturada una importante vía de penetración de la costa hacia la selva peruana, que es la carretera Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Uh-huh. Y luego, sin agotar el diálogo, el viernes 5 de junio, la policía comienza el desalojo de la población nativa en más o menos 2.000 que ocupaban esta parte de la carretera. Entonces lo que debería haber sido un desalojo planificado se convirtió en un baño de sangre, porque también los nativos y los reservistas del ejército tienen preparación militar, han estado en el ejército, y pareciera, según todas las versiones, que al iniciarse el ataque por parte de la Policía Especial de Lima, capturaran a algunos policías, les arrebataran las armas y con esas mismas armas es que han dado muerte a varios efectivos policiales. Carlos Flores, periodista de la Radio La Voz, desde la Amazonía peruana. Los decretos más importantes fueron derogados por el Congreso luego de la masacre indígena. Los decretos buscaban aplicar el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos. En este momento se esperan las conclusiones de una comisión investigadora de los hechos y el líder indígena Alberto Pizango sigue asilado en Nicaragua. Lamentablemente esa paz, esa tranquilidad se ha roto cuando los policías y los militares irrumpieron a meter balas. ¿Se va a poner a derecho, señor Pizango? Yo quiero decir que mi derecho está violado. El gobierno ha violado la Constitución. Y por lo tanto es el gobierno el que debe responder. Alberto Pizango, luego de la masacre en Bagua. El 28 de junio se consumó el golpe de Estado cívico-militar contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. El gobierno golpista asesinó al menos a 21 integrantes de la resistencia al golpe, convocó a elecciones sin acuerdo político y consagró ganador al conservador Porfirio Lobo en comicios con un 65% de ausentismo y calles militarizadas. La comunidad internacional rechazó las elecciones, Estados Unidos las reconoció y el golpe sigue. Nos pueden callar la voz, pero los ideales y el pensamiento no. Igual que ustedes, hemos sido víctimas y somos víctimas, pero eso no nos ha quitado el deseo de continuar haciendo lo que tenemos que hacer y lo que sabemos que debemos hacer. Cuando miramos que tenemos más de 114 acusados por sedición en 118 días, que tenemos 5 presos políticos, que tenemos cualquier cantidad de gente amenazada a muerte, que tenemos cualquier cantidad de gente víctima de la represión por manifestarse contra el golpe de Estado, ¿creen ustedes que las bombas lacrimógenas que nos han ido a depositar en el COFADES va a ser motivo y razón alguna para que nos callemos? No, al contrario. Entre más bombas lacrimógenas nos depositan o más acciones hacen contra nosotros, más fuerzas agarramos. Entre más seguimiento nos den, más fuerzas agarramos.

Jaime Facundo Mendoza murió al recibir el disparo de un carabinero durante una manifestación indígena por el derecho a la tierra. Durante todo el año las comunidades han denunciado la escalada represiva de carabineros, la militarización de sus territorios y la utilización de la ley antiterrorista contra pobladores originarios del sur de Chile. La doctrina de la negación se aplica desde el Biobío al sur de la misma manera. La ley es una sola, el Estado es uniformante y esa es la que queremos cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Conversando, buscando maneras, estrategias comunes. Que sí, hay un grupo de gente que ya partió por el camino de autodeterminación, claro que sí. Eso es así y es por eso yo vengo a invitar a la gente para que participe de ese proceso político de autodeterminación. Porque tenemos que mirar el futuro. Y no va a depender de aunque el próximo gobierno que venga sea más benevolente con los indígenas o con los mapuches. No es un problema de benevolencia ni es porque tenga más entendimiento, sino un problema de cómo se gestó el Estado, cómo puso la uniformidad, cómo conculcó los derechos y cómo hasta el día de hoy se mantiene. Porque es una mentira insostenible en el tiempo decir que en Chile solo es chileno, un solo idioma, una sola cultura, un solo pueblo. Ese concepto, esa doctrina de la negación es lo que hace un daño no solamente a los indígenas, sino le hace un daño a los indígenas, pero también le hace un daño a la sociedad chilena. Aucán Wilcamán, integrante del Consejo de Todas las Tierras. El 1 de septiembre se conocieron los asesinatos de 12 personas de la etnia Awá en Colombia. La masacre estuvo a cargo de hombres armados vestidos con uniformes de las fuerzas militares colombianas. Durante 2009 se registraron en este país 77 asesinatos de indígenas. Y los móviles determinados a los indígenas en Colombia obedece al control de su territorio, de sus riquezas, porque hoy la gran riqueza de este país está en los territorios indígenas. La biodiversidad, el agua, los recursos, como el oro, el petróleo, el carbón, etcétera, etcétera, están en los territorios indígenas. Pero también por el control territorial, el control del narcotráfico. Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización General Indígena de Colombia, ONIC. En Uruguay se reformó en septiembre el Código de la Niñez para permitir que las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Ese mismo mes se cumplieron en Argentina 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. Se trata del testigo que desapareció luego de testimoniar en el juicio que condenó a reclusión perpetua al genocida Miguel Echecolatz por sus crímenes en la última dictadura argentina. Está absolutamente parada desde hace 9 meses, en términos literales, porque en lo investigativo es literal, en lo físico no está parada, al contrario, estuvo yendo de un juzgado a otro, de juzgado a la fiscalía, de juzgado 1 a juzgado 2, fiscalía 1, y así siguiendo durante 9 meses, ¿no? En fin, y eso hizo que, por supuesto, el parate en lo jurídico fuera total, absoluto. Adriana Calvo, integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, quien explica la falta de respuestas de la investigación. En octubre, la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas aprobó un nuevo pedido de levantamiento del bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba. También en octubre, Colombia rubricó el anunciado acuerdo que permitirá el establecimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 7 bases militares de Colombia. Ese mismo mes, el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la quiebra de la empresa pública de electricidad Luz y Fuerza del Centro. El cierre dejó en la calle a 44.000 trabajadores. Calderón justificó esta medida en la ineficiencia operativa y financiera de la institución. En octubre, el Congreso de Argentina votó una nueva ley de medios. Se trata de una legislación que limita la concentración mediática y concede un lugar del espacio radioeléctrico a las radios comunitarias. Este debate lleva 26 años. No lleva 4 meses, que no es poco tampoco, 4 meses para discutir una norma, para una norma marco de la democracia podría serlo, pero digo, esta discusión lleva 26 años, o lleva 5 por lo menos, si querés, con la coalición, pero además es cierto que hay intencionalidad política del gobierno de que se sancione la norma, pero también es cierto que eso es lo que ha faltado históricamente y es una de las respuestas a la pregunta por qué no hay una ley de radiodifusión democrática en democracia. Uno puede llevar adelante el análisis y sostener que la intencionalidad política nace en un enfrentamiento con un grupo concentrado, puede incluso suscribir a la idea de que